Recibe todo el honor, recibe a Jesucristo, recibe la adoración. Santo, santo, santo es el Señor, que hoy todos alaben con esta canción. Recibe la gloria, recibe, recibe, recíbela, recibe, recibe, recíbela, Señor. Recibe hoy la gloria, oh mi Señor. Yo quiero entregarte todas las cosas que yo tengo en mi interior. Poder decir que tengo tu amor y entregar mi corazón para salvar tú, glorificando tu nombre. Porque de ti yo tengo hambre. Yo solo quiero a ti darte mi vida, regalarte en mí, confirmarte. Solo la gloria darte, oh mi Señor, alabarte. Porque bajaste por mí, te entregaste por mí, diste tu vida por mí. Y por los que están aquí, te damos gloria a ti, te damos honra a ti, te alabamos, Jesucristo, y esto es para ti. Sí. Recibe la gloria, recibe, recibe, recíbela, recibe, recibe, recíbela, Señor. Sí. Él vendrá, Él bajará y tus pecados borrará. Él es fiel y verdadero, Él nunca te dejará. Él siempre te amará, Él siempre te cuidará. A Él sea la gloria por siempre eternidad. Porque Él tiene todo el estilo para limpiarte, para sanarte, para quitarte todas las vendas que el diablo quiso cegarte. Eso no depende de mí, eso solo depende de ti. Hermano, pasa la prueba y verás que esto es así. Soltando la voz.